El podcast. El podcast de Mary Station. Hola a todos, bienvenidos. Sabéis que por lo general este mundillo vive de mirar al futuro, de esperar con ansiedad al siguiente lanzamiento estrella o al siguiente anuncio, o de elevar el hype hasta límites insospechados mientras se conocen los detalles de la que puede ser nueva consola de turno, o de contar quizá los días que faltan para la siguiente gran feria y la sorpresa que pueda descubrirse allí. Sobre eso giran debates, ya lo sabéis, comentarios, apuestas y, en definitiva, la esencia del día a día de la industria. Bueno, nosotros en el podcast no permanecemos, digo, ajeno a todo eso, evidentemente, pero tampoco descuidamos lo que ya es pasado. Sin mirar hacia atrás, como comprenderéis, es imposible entender lo grande de lo que se nos viene encima. Y en ese pasado hay episodios memorables y elementos que marcaron un antes y un después, a los que se debe rendir homenaje siempre que se pueda. Como, por ejemplo, la que será tema también hoy de comentario en el debate del programa, la mítica Super Nintendo, que estos días cumple 20 añazos, y a la que hoy vamos a dedicar, si os parece, como digo, parte del podcast. Amén, por supuesto, del resto de temas que son actualidad, aunque eso ya, como decía, mirando hacia ese futuro que no deja de sorprendernos, y por muchos años, añadiría yo. Bueno, hoy se nos vuelve a incorporar al programa Bianca, que recoge el testigo de Enrique y, bueno, pues le tendrá que decir algo, supongo. ¿Oíste a Enrique haciendo de ti, Bianca? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Pues muy buenas, sí que oí a Enrique, os oí a todos y de verdad, madre mía, que no se os puede dejar solos. Albert, pensaba que eras menos cobarde y que cuando troleabas delante de la gente, pero bueno. Mote, no te voy a decir nada porque tú, si yo digo frases hechas, no te voy a decir tú, tu refranero de matrimonio. Y a Enrique, pues nada, ¿qué le voy a decir? Que ya sabemos que no es una mujer porque no sabe hacer dos cosas a la misma vez, porque ya vemos que se le atraba la lengua, así que... ¿Qué te voy a contar, Juan? Que ya vuelvo. No, simplemente ha quedado demostrado que Bianca no es necesaria para hacer el programa. Ya, pues mucha gente no decía lo mismo, ¿eh? Por ahí, por los foros y por Twitter. O claro, sea claro, que... claro. Pero eso es una cuestión fisiológica, ¿no? Claro, Juan de estas cosas no se entera porque como no tiene Twitter, a ver si, es verdad. Si te tendréis cae, que pues... pegarme ahí en los emails lo que se va diciendo. Bueno, a ver, Nacho, ¿tú qué dices? ¿Lo hizo bien Enrique o le damos la bienvenida a Bianca con los brazos abiertos? Saludos, hombre, los brazos siempre están abiertos. Son menesteres, hombre, para que engañarnos. Pero, hombre, Enrique lo hizo bien. Hubo momentos que, como pudimos escuchar las tomas falsas, no sé si Dani le hizo un favor a Enrique y no se emitieron. Ya hablaré yo con Dani en privado. Ya, Dani, sí, se emitieron. Sí. Se emitieron, pues eso, no hay problema, ¿no? Aquí todo el mundo se equivoca y el que tiene boca se equivoca, como diría Bianca en este caso. A ver, a mí lo que más gracia me hace es que dice Nacho, es que en persona es igual. ¿Decimos cómo eres tú en persona? ¿A quién, tú o quién es igual? Ay, a ver, Albert. Seguimos. No, no, que escucha, que no, que quién es igual en persona, que me he perdido. Nada, que dijiste es que yo era igual en persona con el tema de lo de los refranes. Digo que sí, decimos cómo eres tú en persona, a ver si así, quién sale perdido. Pero si tú no me conoces en persona, Bianca. Madre de Dios, oye, esto lo discutís luego, que tenemos que presentar a mucha gente. A ver, Albert, da un paso al frente y saluda, hombre. Ah, hola, bueno, buenos días. ¿Que te acabas de levantar o qué? No, no, que hoy estoy haciendo aquí un sacrificio muy grande. Estoy dando a mi salud en pro del podcast, en pro de Mary Station. Espero que, bueno, el jefe lo está agradeciendo. Creo que ya me está ingresando el sueldo extra de esta semana. Sí, sí, sí. Hemos visto, ya te he visto el otro día discutiendo la cobertura de Diablo 3. Te vi un tío activo dando un paso al frente. ¿Ves? Aún estoy esperando a que mandes un correo sin vergüenza. Si esto no fuera por los compañeros que tienes, de verdad, un día vamos a plantear echarte o, no sé, degradarte o algo, de verdad. Lo que le faltaba, Mary 4 sin funcionar y yo fuera de Mary. Ya os hundís todos. Bueno, en fin. No, podemos reciclarte para cualquier programa, es que yo sé que tú sabes de eso. También. Uy, con ese sueldo, bueno, en fin, oye, que no podía dejarlo pasar. Hablaré poquillo, oye, que estoy bastante jodido de anginas. Yo lo confirmo. ¿Hablamos del atraco del sábado o no hace falta ya? Es que en fin. Bueno, deberíamos dedicar el programa entero nada más que a eso, ¿eh? Te hará pegas patadas y te pitan penalti a favor. Joder, macho. Bueno, yo no sé a ver si hablabas del pasado o del próximo, en plan un poco preventivo. No, no, eso ya se va a venir, o sea, yo que ya ni iría. A ver, Relaño, ¿qué pasa? Que te he oído por ahí, criatura, ¿cómo vas? Pues muy buenas, ¿cómo estamos hoy? Oye, aprovechando que está por aquí pero tiene el micrófono muteado, voy a decir que hay que ver qué bajo ha caído Cliff Bleszinski. Primero se pone a poner los DLC incluidos en el disco por las nubes, ahora se pone a la Barkin, ¿eh? Este hombre ha caído ya muy bajo, se está poniendo a la altura de otras grandes personalidades relacionadas con el mundo del videojuego, como pueden ser V-Wall o Michael Patcher. Vamos, ya está a su misma altura. Y ya te digo que ha dejado de ir al gimnasio, se le nota, ¿eh? Ah, yo creo está que... Está acabado, ese hombre está acabado ya. Bleszinski ha caído o ha bajado en la misma proporción en que ha subido su cuenta. Esto es una cosa que va directamente relacionada, no tengas duda tú. Por otra parte, ¡Motenai! ¿Qué pasa, tío? Muy buenas. Hombre, la altura de Cliff Bleszinski, estamos hablando de metro y palmo, ¿no? Más o menos. Fácil caer, ¿no? Nivel yo le saco Kiri. La cabeza. Sí, más o menos. Bueno, en fin, que un placer estar con vosotros una semana más. Albert, recuerda que si hoy no has ido al trabajo por culpa de las anginas, pero te pillan aquí en el podcast, será interesante ver cómo lo justificas. Y tranquilo, que como máximo, si te degradan, te pueden hacer como a mí. O sea, fíjate, tampoco, ¿sabes? Tampoco hay para tanto. No podemos darle. No le podemos dar más duro a él, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, hay por ahí juegos que, bueno, que directamente los pasamos a otros medios del grupo, estilo para saber vale. Y tal, ¿no? Pues cosas de esto de juegos de Ubisoft, de Imagina Ser, porque ahí sí los mandan, ¿no? Pues cosas del estilo. Eso digo yo, en fin. Enrique ya lo habéis oído y está por ahí el hombre también, muy buenas. Muy buenas. ¿Ya está? Pues nada. Sí. Es que hablé tanto la semana pasada que estábamos. Nada, déjalo, oye, si no quiere decir más de momento, luego ya le azuzaremos, ¿eh? Para que siga la brecha. Fran está también por ahí, a falta de que llegue Salva, que se nos incorporará en cualquier momento y casi que vamos cerrando ronda. Muy buenas, tío. Muy buenas, divertido tema, los 20 años de Super Nintendo, la verdad es que me gusta, yo creo que incluso podríamos dedicar todo el podcast a ello, me da el año. Vamos a hablar de retro, al fin. Después de 18 temporadas, por fin vamos a hablar de retro en este programa. Lo conseguimos. Y nada, con muchas ganas de pillar ese debate. Fran se ha saltado la página 1, ha ido a la página 2 del guión. No pasa nada. Ha reventado spoiler, pero no pasa nada. Bueno, decía que Salva se nos incorpora en cualquier momento, así que le decimos también hola a Dani y nos ponemos manos a la obra. Dani, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? Bueno, chicos, bueno, ha vuelto Bianca. Espero que se note en esto de que metes caña para que avancemos rápido en el programa, que yo lo agradezco mucho, de verdad. Dani, martes, Meribirras, edición Real Madrid para ver el partido de Champions con Guillem, que es su cumple. Guillem, felicidades, aunque no te la merezcas. Ya está apuntado. ¿Cómo que no se la mereces? La merece mucho, solo para aguantarnos a todos. Hay que aguantarlo a él, venida por el WhatsApp, que tú no has visto nada. No, por el WhatsApp no se ve, se lee. Criaturas, en tanto en cuanto se incorpora Salva, que yo lo diré, nos ponemos manos a la obra. Bianca, prepárate que te toca enseguida. Retro Podcast. Lo que decía, que ya toca. Te cedo el testigo. Coméntanos un poquito qué ha ido diciendo el personal en estos días. A ver. Pues nada, a ver si me acuerdo después de esta semanita de vacaciones. Ay, no, es verdad que estaba de misa, no me acordaba. Bueno, pues eso, que comenzamos con nuestro Retro Podcast. La primera pregunta es para todos, chicos. Así que a ver quién es el primero que sale a la palestra. Es de Metallidimu y nos dice que qué os parece la edición coleccionista de Resident Evil 6. De todo menos barata. Yo me he comprado 3. Bueno, Albert se habrá comprado 6 porque es rico. Por lo menos después del estropicio que nos hicieron con la edición coleccionista de Resident Evil 5 aquí en Europa, pues al menos ahora tenemos algo más sabroso. Sí, algo que no va a llegar al año. Aparte, decía un usuario, Juan, justo cuando se anunció... Vamos a seguir estando las mismas. Decía un usuario justo cuando se anunció que te daba la chaqueta del león, ¿te permitía disparar y correr a la vez? No, pero sabéis que esta edición de coleccionista suprema que se ha anunciado creo que rondaba los $1,200. Incluía, supongo que será por esto que lo pregunta el oyente, incluía la chaqueta de Leon que dices y varias carcasas para el móvil y otros extras que no sé si no están sin confirmar o es que yo no me acuerdo. Albert me ha dicho que se va a comprar ya o por ahí. $1,200 pavos porque te traiga la chaqueta. O sea, a mí la de Silent Hill 2 me salió gratis. Es por las carcasas. Y se paga 6.000 en eBay, hombre. Oye, si se paga 6.000 por la chaqueta esa que te regalé yo, ya me puedes estar dando a mí una buena tajada de ahí, ¿eh? Bueno, la verdad es que el precio sí que parece un tanto elevado, no sé si para gusto de todos, calerilla. Pero sí, vamos, calerilla. Para la casa real a lo mejor, para nosotros no sé. Yo os compro una maceta con una hierba verde también, la edición coleccionista. Bueno, seguimos con JuanDis85 y nos dice, ¿está en vuestra agenda hacer una aplicación de Meri 4 para smartphones? Sí. Sí, es verdad. Esta semana pasada estrenaba aplicación nuestros compañeros del Ciberpaís. Nosotros, bueno, ¿qué voy a contar? Sabéis que las cosas de Palacio van despacio, ¿verdad, Bianca? Pues aquí pasa lo mismo. Tardará un poquito, pero está prevista. Oye, ¿lo de las cosas de Palacio van despacio lo dices por el rey ahora? Aunque pero que no se puede mover muy bien. Tiene que ir al ritmo de los elefantes. Por lo menos las cosas en Palacio van, que ya es decir. Sí, bueno, mientras no le pongamos un 4, a lo mejor va. Seguimos con Pitillo Monillo y nos dice, Bianca, enróllate y pregúntale a los chicos del Medi Podcast si Max Payne 3 estará doblado al castellano como los dos primeros. Uy. Pues malas noticias, no está doblado al castellano, ya sabéis, Rockstar Style, es la forma en la que trabajan ellos. O sea, ellos tienen el doblaje original en el que invierten, eso hay que decirlo, hay que ser justo, invierten una cantidad de recursos brutales. Ya. Cada personaje pues encaja con su etnia, con sus acentos, con su país de procedencia, y eso es imposible replicar en otros idiomas, por lo tanto la política suya es que hacer un doblaje único. Raño, tú troleas, sabes que discrepamos en esto, aprende inglés, o sea, no puedes pretender que un mercado como el español que vende cada vez menos unidades, pues se dedique a atacar con doble su juego. A ver por qué Rockstar no puede doblarlo todavía. Por cierto, me gustaría decir una cosa. Ya que estamos, que dices que el doblaje de Max Payne y tal, después de haber probado esta semana el Max Payne para iPad y iPhone, menos mal que no viene doblado. Porque madre mía, ojo el doblaje que tenía al menos el primero. Eso porque no estaba todavía Juan trabajando en la industria, hombre. Pero es que el problema es que un mal doblaje puede tirar todo por tierra, ¿verdad, Juan? Ay, algún día. El otro día, Nacho. Dime. El otro día pusieron aquí en TV3 Gran Torino en catalán. Joder, macho. Casi me pego un tiro. Mira cómo Clint Eastwood al final de la peli. He hecho un talos. Venga, va, que os vais. Seguimos con Papi Guaya y nos pide que le demos motivos o razones para adentrarse en el mundo de Diablo. Y además nos pregunta si tiene que comenzar con el primero o puede irse directamente a este que se va a estrenar el próximo día 15 de mayo. No. Diablo es una aventura autónoma. Hombre, ahora mismo, francamente, el Diablo 1, que está un poco desactualizado, conserva todavía la magia, ¿verdad? Como el Dungeon Crawler, que son casi perennes. Pero puede adentrarse tranquilamente en Diablo 3 y como buen juego que es, lo apreciará desde el minuto 1, sin necesidad de nada más. O sea, yo le aconsejo que se lance a Diablo 3 y que no, entre comillas, no pierda el tiempo con Diablo 1. Si quiere echarle, durante este mes que falta más o menos, echarle un vistazo a Diablo 2, pues que se lo eche, porque además está bastante bien y todavía conserva parte de la magia que se ha intentado trasladar a Diablo 3. Pues mira, yo te diré más. Si realmente quieres un hack and slash para pasar este mes como sea, déjate de Diablos y échale un vistazo a Titan Quest. Yo creo de la fórmula Diablo y hasta que salga Diablo 3, creo que es lo mejor que ha salido. Y siempre está en oferta, hay packs en Steam, así que oye, ya tendrás tiempo de Diablo. Si te gusta el tipo de juegos, creo que uno que conserva bastante hoy en día, tanto a nivel jugable como gráfico, es Titan Quest. Seguimos con otro de los asiduos del programa, Sacriani Second, que quiere saber si se sabe algo de la nueva entrega de Dead Space o Motor Storm. Por cierto, también nos da las gracias por descubrirle el Apocalypse. De Dead Space ha habido rumores, ¿cómo decirlo? A diversos niveles de la industria se ha venido hablando de esto. Ahora creo que es una revista alemana, Enrique, si no falla la memoria, que ha salido una noticia ahora, que ya parece ser que el anuncio es inminente. Era bastante obvio, ¿no? Que una saga con el rendimiento que ha tenido como ha sido Dead Space, incluso desde la primera entrega, la segunda también funcionó muy bien, mejor. Pues no tuviera la tercera parte. Yo tenía en mi quiniela que esto podría anunciarse en el E3, pero quizás a tenor de lo que se ha filtrado, pues parece que se va a anunciar ya, el mes que viene. Y hombre, en cuanto a Motor Storm, todavía no se sabe nada de una nueva entrega, ni en lo que andarán los creadores de la franquicia Evolution. después del motor esto RS, que la verdad es que a mí lo único que me ha producido ha sido bostezos, pero bueno, se ha vendido bastante bien el juego y después de las discretas ventas que tuvo el Apocalypse, pues al menos ha dado nuevo vigor a la saga, así que no creo que tardemos mucho en tener el anuncio de un nuevo título. Esperamos que sea un poquillo más movidillo que este último RSE, que ya te digo, al menos a mí me ha parecido muy soso. Vargas nos cuenta que en el pasado Merry Podcast comentasteis que las ventas que había tenido Resident Evil 5, y le gustaría saber de dónde sacáis ese tipo de información, si tiráis de Wikipedia, de alguna página web específica donde se recogen estos datos, y si son 100% fiables. Pues como todo periodista tenemos nuestras fuentes, hay diversas fuentes que puedes utilizar, algunas son de manejo público, por ejemplo VG Charts, aunque son bastante imprecisas o hay cifras que no coinciden bastante, otras hay digamos más fiables pero son de circuito privado, por ejemplo Nielsen o JFK. Y bueno, y después hay otras que son las que se ofrece vía la compañía cuando alcanza una cifra reseñable y que les interesa promocionar o publicitar para reforzar el éxito del producto, pues las acaba lanzando o las acaba comunicando. Pero vaya, que vienen de diversas fuentes, como digo. Xvicias nos dice, ¿habéis probado Heroes of Rain? ¿Qué tal la jugabilidad? Además, también quiere saber si podría ser el Diablo para portátiles, aunque sea de lejos. Y por otro lado, también espera que no sea necesario el injerto ese con el segundo stick. Por alusiones, yo pude probar Heroes of Rain el jueves de la semana pasada y además charlar con Dan O'Leary, que es el director de N-Space, que es el estudio responsable del título. Y primero, de momento no hay, creo que no me equivoco, no hay confirmada compatibilidad con el Circle Pad. De hecho, la demo que hicimos no necesitaba absolutamente el aparatejo. Y bueno, salvando la distancia, como bien dice el usuario, es un Diablo, es una aproximación de Diablo para portátil, siempre con una cámara más cercana, con un enfoque gráfico que se adapta, en este caso, a la consola de Nintendo, pero con muchísimas opciones y con online para 4 jugadores, que no es poco. Superhombre 86, sobre las fechas las que se espera Counter-Strike Global Offensive, ¿se sabe ya fecha? Y también nos pregunta si será la misma para todas las plataformas. Bueno, fecha exacta no, porque Valve funciona como funciona y probarán el juego y lo reprobarán hasta que se piensa que será durante verano, a lo mejor. Está en beta y cuando termine la beta, algún día estos, pues entonces lo sacarán, pero no hay, ¿vale? No suele coger fechas concretas, le pasa un poco como a Blizzard. Verano decían, comentaron a mí que verano, sin especificar. Sí, yo, es lo que se calcula y lo que más probable, pero con Valve ya te digo que, no, que nunca se sabe. La siguiente pregunta es para Nacho y es de Guinness 07 y nos dice, verás, he intentado varias veces ponerme en serio con el Super Street Fighter 4 en PS3, pero siempre lo acabo dejando por frustración con el pad. Y mi pregunta es, ¿qué arcades stick me recomendarías a precios razonables? Y es que nos dice que los stick de MadCat cuestan un riñón y 3/4 de otro. A ver, esto es lo de siempre. Te tienes que pasar un stick porque en cualquier beatmap con un pad, o eres un bendecido como algunos jugadores como Luffy, por ejemplo, que juega con pad o jugaba, o no puedes hacer todos los movimientos que requiere en tan poco tiempo. Sobre los sticks, lo mismo es siempre que hemos comentado. Lo barato sale caro y cualquier jugador de este tipo de juegos que tenga su trayectoria habrá visto como con sticks de diversas marcas, al final, pues quieras que no, al no tener componentes Sangua, al no tener una calidad pues como las que tienen los de MadCap, los Tournament Edition, que son réplicas de lo que puedes encontrar a nivel de palanca y botones e incluso de chasis de los arcades japoneses, al final te los acabas cargando porque es un mando o es un controlador que sufre mucho con el uso que se le da. O sea, es algo que sufre bastante estrés y que recibe una cantidad de inputs por minuto bastante intensa. Entonces, si es barato, al final te va a salir caro. Yo lo que recomiendo es que te esperes, ahorres o intentes comprar un stick MadCat oficial Tournament Edition, aunque sea de segunda mano. Eso y que no lo deje, ¿no, Nacho? Que no lo deje, nunca hay que dejarlo. Bueno, seguimos con Jorge Álvarez y nos dice, ¿sabéis algo de la fecha de salida? Bianca, ni la moto, ni la novia, ni el stick. Eso ya está grabado, me he hecho un tatuaje aquí en el brazo. Bueno, se suele decir directamente que las cosas de montar no se dejan, en este caso también las de manejo. Ya cada uno que haga lo que quiera. Eso es. Bueno, seguimos con Jorge Álvarez y nos pregunta si sabéis algo de la fecha de salida del remake de Little Bit Adventure o de los proyectos de sus creadores. Pues creo que esta pregunta ya nos la hicieron hace poco y vamos, no hay novedad al respecto, sigue sin saberse nada. Se supone que deberíamos tener este remake en los próximos meses para las plataformas móviles más de moda ahora, ¿verdad? iPhone, iPad, Android. Y también se supone que si esta conversión llega a tener el éxito esperado, veríamos en un futuro más o menos cercano un Little Bit Adventure prácticamente nuevo. Así que a ver lo que pasa, porque este es uno de esos proyectos que al estar en manos de un estudio pequeño se atrasa, pero bueno, acabará saliendo tarde o temprano, solo hay que tener paciencia. Y la última, Bianca. Pues nada, la última va para todos, que aquí hay algunos que no se ganan el sueldo. Así que venga, alargar todo. Si es de Jordi Domenech, nos pregunta cuál es la entrevista que recordáis con más cariño. Y no por la información, sino pues por la persona, la calidad humana, el énfasis, vamos, aquellas pequeñas anécdotas que se hayan quedado grabadas. Pues yo tengo tres en concreto. Suhei Yoshida, que tuve el placer de entrevistarlo en Londres, un caballero, un gentleman, y la verdad es que lo estuve muy bien con él. Con Peter Molyneux, he tenido dos o tres entrevistas con él y siempre ha estado fantástico, y la verdad es que es un placer entrevistarle. Y por último, ha coincidido que fue mi primera entrevista profesional, fue con Charles Cecil, el creador de Broken Sword. Qué grande Charles Cecil también, si es verdad. Que era un encanto, además era mi primera entrevista, estaba un poco nervioso y la verdad es que me ayudó muchísimo, me dio una entrevista fantástica, muy, muy larga, muy rica en contenido. Y la verdad es que son los tres que mejor recuerdo tengo. Pues mira, la primera, sí, a Molyneux, no por la entrevista en sí, sino por el cubateo que hubo. Claro, te da de beber, pues genial. La segunda, con Joe Madureira, hace poco, ¿por qué? Pues por hacer una entrevista a un tío que no sabía quién era, eso también estuvo muy bien. Y dice, oye, pero ¿cuándo viene Madureira? Bueno, si soy yo. Y dice, ah, vale, pues entonces seguimos. Y la última, ahora que dices Ownet, la última, y aquí no se me va a escapar ni Fran ni Nacho, que estábamos los tres, fue con Retro Studios, que nos metimos a las 9 de la mañana en una entrevista sin saber dónde leñes iba. Espera, sin saber a qué juego íbamos a entrevistar. A ver, escucha, guárdatelo para anécdotas de un E3. Ah, es que... Guárdatelo, vale. Hacemos un especial de anécdotas. Vale, ya la contaremos esa. Maldito Marcas. Las contamos todas. Yo tengo una, que fue Chris Metzen, que es un crack. Chris Metzen de lore de Blizzard, un tío que sabe mucho, un tío muy cañero, un tío que es capaz de hablarte de cosas muy frikis y al mismo tiempo parecer no friki. Es muy raro. ¿Sabes? Se lleva muy bien conmigo. Sí. Es un tío muy poco convencional en ese sentido y la verdad es que es un, o sea, es un crack. Las cosas como son. Tuve la impresión de estar delante de un crack. Otro día tenemos que hablar de entrevistas que nos han grajeado baneos de diferentes compañías. Que se lleva bien conmigo. Pues hay varias. Ya la BlizzCon me saludó y dijo, ¿qué pasa? Yo, de buen rollo, ¿no? El tío, sí, mucho. Bueno, a ver, yo tengo muchas entrevistas. Ahora mismo, así a bote pronto. La del vino de Kojima. ¿Cuál de todas? La que le llevaste vino. La que le llevé vino, ahí cree como un señor, le regalé una botellita. El tío tenía una carilla, una sonrisa de Dios mío. Del casón histórico. Sí, sí, le regalé ahí un marker de Cáceres de 8 euros en el Carrefour. Bueno, a ver, mira, te voy a decir, Lord Lanning de Oddworld, no te rías, que es verdad, coño, pero él lo agradecía como si fuera eso un mega Sicilia, ¿sabes? Dejadme que me ponga en serio porque me trató muy bien y hemos mantenido incluso relación por email y incluso a nivel personal. Lord Lanning de Oddworld, o sea, un auténtico señor, un caballero. ¿Llamándose Lord? No, un tío increíble, o sea, como pocos he visto, auténtico, cercano y bueno, una enciclopedia de, pues, como te diría, de sonidos, ¿no, Juan? Porque sabes, estos soniditos que hace Abe, el protagonista de Oddworld, uh-huh, que, pues los hacía él, o sea, los hacía él directamente. Te ponía como tú, que sabes que se arranca de vez en cuando, te arrancas con imitación, pues él se arrancaba con estas cosas. Después, crack. Charles Cecil, que decía Fran, porque creo que fue una de mis primeras entrevistas, salgo yo, hay una foto mítica que está en la redacción de Mary Station, que salgo yo con el pelo largo, melena engominado para atrás y Charles Cecil ahí hablando conmigo, o sea, esa foto no la voy a enseñar a nadie. Y Fumito Ueda también, la última entrevista, no la última, no, la primera que tuvimos en el Tokyo Game Show, el segundo año de la promo de Shadow of the Colossus, disfruté increíblemente, estaba con Keiji Kondo y también fue ahora lo llaman bueno. Es Fumito Ueda. Yo voy a tirar rápidamente a la primera, que fue con Chris Taylor, un grandioso crack de los RTS. Me tocó hacerla en París y la verdad es que, como bien ha dicho Fran, se presentaron los nervios, pero salió la cosa muy bien, él muy simpático. ¡Te cagaste! Muy, muy, muy cordial, pero bueno, perfecta. Y me voy a quedar precisamente con la primera y con la última, la última que fue a Tyrone Rodríguez de Nicalis, que fue aquí en IDM el domingo, y la verdad es que me pareció una charla más, o sea, no fue entrevista, fue realmente una charla, y yo creo que eso es cuando realmente consigues ese feedback con el entrevistado. Cuando conectas ahí. Es cuando realmente funciona el asunto, y espero que la leáis en los próximos días. Bueno, y hablando de conexión, hablar con Enric Álvarez es una sí, pasada. Sí, sí, no, eso también, verdad. Esa Enric, lo que pasa es que claro... No olvidéis, por cierto, cuando nos visitó el amiguete de Piros, no me quiero olvidar también aquí al podcast. Hombre, con Gonzo Suárez. Sí, señor, que sí, estuvo el tío muy, muy enrollado, muy majo y siempre Gonzo, se nos ha pasado gente por Gonzo, aquí. Gonzo, de aquí un abrazo para él, es una pisonadora también, ¿eh? Como no esté de acuerdo con algo que le digas tú o discrepe o le preguntes algo un pero eso poco está bien, que salga, tío. Te pega y te tira el cuello directamente. Casualmente, sí, sí. Casualmente un apunte rápido, en este fin de semana en IDEA me pasó Gonzo un par de horas y salió con su gafa, su chaqueta... Y la chupa, y no la se la chupa quita ni en verano. Y nadie se acercaba a él, o sea, tenía como una especie de barrera, aura... Que da miedo, o sea, no. Da miedo, impone. Bueno, oye, escucha, una última, que no quería olvidarla. Mi entrevista de hace 10 años con Nacho Ortiz, ojo, también, que fue, oye, chavalín, ¿tú sabes diferenciar entre haber y haber? Dije, sí. Y me dijo, ¿tienes amigas que estén buenas? Digo, sí, dice, para adentro. Esa fue... Me engañó una cosa de dos, pero bueno. Pero dijo, pero tengo una hermana que... Bianca, a ver, y ponte por aquí y acércanos... Oye, ¿os acordáis de esa entrevista que hice yo? Que no, hombre, no. Una primera tú cállate de mensajes cortos, anda. Eso, no te decía a ti, Juan, le decía a Nacho, que aquí esto les gusta más pillar. En fin, comenzamos con Dani, que tiene un mensaje para el año. Dice, fui padre el 2 de marzo y ahora juego más. Y ahora juego más que antes con mi hijo encima del sofá. ¿Qué tal lo llevas tú? Pues igual, ya tengo ahí al chaval interesándose por las lucecitas y todo lo que surge del televisor. Ya mismo me está pidiendo el mando y me está dando paliza al Street Fighter. Vaya mata de pelo que tiene el chiquillo de relaño, ¿eh? Oye, bien, bien. Bien, vamos bien. Sabemos que en el Mary Podcast no va a acabar. Seguimos con Nimrod. Fran, ya te vale pasar por el bando y no hacerte una foto de Huertano. Si existe alguna, por favor, súbela. Yo quiero verla, ¿eh? Jamás. ¿De Huertano con Americana o te la quitaste? No, de Huertano. Huertano con el chaleco ahí a tope. Bueno, nos vamos desde Murcia a Elche y es que nos llega un mensaje desde allí, es de Haddock Game y es para Juan y nos dice, ¿puedes preguntarle a Juan cuándo demonios se va a hacer la cuenta de Twitter? A lo cual también se suma Fran 747 Fantasies que dice que él va a seguir insistiendo hasta que se haga la cuenta, así que pues nada, seguimos con el hype. Estoy planteándome anunciarlo en el presencial si lo hubiera, ¿eh? Sería un buen momento. Te la hago yo, Juan, te hago la cuenta del Twitter este. Conforme está la cosa, me habéis pillado. Como para decir, no, yo me refiero a lo de presupuesto para montarse. Pero el presencial no iba a ser en Lainem. Oye, podemos hacer un co-funding para hacer el presencial. Oye, pues mira, la primera idea genuinamente buena de Bianca. 31 programas, ¿eh? 31 programas, ahí lo tienes, ha destapado como Benzema. Que os vaya. Por cierto, espera, que me enrollo. Saludo para los amigos de Hada Game y que me acordé también de ellos este sábado, de ellos y de Juan, que estuve la noche ilícita, nada, fantástica. Sí, vale, señor, que sí, que no nos cuentes más batallitas. Seguimos con Sio, y es que abre uno de los... Ay, Sio, contará bien. Uno de los temidos debates de este podcast, aparte de cuál será la próxima saga que destroce Kinect, y es que nos deja su porra futbolera para este fin de semana. 0-2 para el Madrid. Goles de Cristiano y Piqué en propia puerta. ¿Cuáles son vuestras apuestas? Lo firmo. 4-0. 4 penaltis. 3 expulsados del Madrid. ¡Hala! Tarjeta negra a Pepe. Siniestro. Correcto. Y vosotros en vuestras casas también echaos. Todos, toda la calle. Así va a acabar el partido. Mientras no hagamos simulación del FIFA, igual hasta ganamos y todo. No, yo no me aventuro absolutamente a nada. Voy a estar callado a ver si os aparece, no sé, el Espíritu Santo como aquel año con Batista, macho. El golazo ese, ¿no? Porque, bueno, seguimos. Yo tengo fe. Por último, y para ir dejando que haya algún que otro mensaje en clave de troll esta tarde, puse un pequeño reto y era el de subir el nivel del máximo trolling, a ver si ya va siendo hora. Y nuestro seguidor más fiel y Mangas23 nos respondió que es imposible, ya que está a la misma altura de Enrique. Vale. Parece que es leer, Salva. Ah, que no ha venido todavía. No ha venido. Por cierto, Albert, tú que te ríes. He dicho que ibas a estar más calladito de lo normal porque estabas con anginas. Y por aquí, Tony Palomo nos dice que si Albert habla poco, explota. ¿Oiré la explosión desde Tarragona? El silencio como respuesta, correcto. Se ha enfadado. Bueno, vámonos a debatir, venga. A debate. A debatir o a comentar, que una de las noticias que decíamos antes se han producido estos días, mira al futuro, también lo comentaba yo, es ese anuncio por parte de EA de una nueva entrega de la serie Crysis. Parece que Crytek por fin empieza a dar indicaciones, pistas o a comentar un poquito lo que podemos esperar de ese tercer capítulo, el regreso de la que fuera en su momento, desde luego, revolución a nivel gráfico, entre otras cosas, evidentemente. Tercer episodio, como digo, una evolución de la Unreal Engine 3, en Nueva York como escenario. Unreal Engine 3 no, CryEngine. CryEngine, perdón, gracias por haberlo. Correcto, que no es lo mismo ni falta. Que te juegas el tipo. Nada, si es que estáis muy atentos y hacéis bien. Yo decía que es el tercer episodio, que la gente lo va a recibir con muchas ganas. Me consta porque conozco muchos que con las anteriores entregas se lo pasaron pipa. Y en cualquier caso, veremos si también supone un benchmarking, ¿no? Para las máquinas que puedan acogerlo dentro de un tiempo, como lo fue también la primera entrega. Bueno, cuando queráis nos ponemos a hablar de este anuncio, de este Crysis 3, que se empieza a vislumbrar ya en el horizonte. Chicos. Fíjate que esto fue el jueves pasado. Cuando estábamos en la noche comentando los temas del APM, los rumores, salió al final el más votado, el que iba a ocupar la portada del APM, Crysis 3, porque se había filtrado, había estado unos minutos en la web de descargas de EA en Origin, y os puedo decir que cuando vi la composición de portada que hicimos con el Nanosuit, que sabéis que es el nanotraje, la vanguardia tecnológica, ¿no? El arma definitiva, el traje del depredador, de alienígenas, si me apuras. Y vi al prota, a Prophet, con el nanosuit y con un arco y una flecha, dije, esto es un montaje. Esto es un montaje. No, dije, esto es un montaje. El Rambo, dije. Hoy, cuando ha llegado la nota de prensa y he visto que el arco va a ser... va a jugar un papel determinante en la jugabilidad, ya ha sido cuando ya no he podido más. No he podido más y en Twitter he tenido que rajar porque es que me parece flipante. Y, o sea, el arco desde Rambo 3 y desde Rambo 4 debe de dejarse sin tocar en una posición de ya que no lo vais a mejorar. O sea, el uso del arco a partir de Rambo ya es inmejorable. O sea, que dejarlo descansar en paz. Pero vaya, aparte de este detalle del arma, lo que me ha llamado muchísimo la atención es primero que Crytek se haya arriesgado a sacar el juego en esta generación, que no haya esperado la siguiente. Ya me lo imaginaba con un ciclo de 3 años, nueva tecnología, nuevas plataformas, aprovechando toda la potencia de las nuevas gráficas del PC, pues no, para primavera del 2013, atentos, o sea, esto tiene pinta de ser un Crysis 2 2.5, eso sí, el sistema de juego, y con esto termino, Albert, va a ser un sandbox FPS, ¿no? Bueno, va a estar así una mezcla de misiones con free roaming y demás por un mapa cerrado que, que lo comentaban en el argumento, pero chicos, de verdad, yo lo veo mal, mal. Esto que has dicho de Crysis 2.5, es que yo creo, por fechas, como bien dices, a mí esto me suena a precisamente a Crysis Warhead, ¿te acuerdas? Crysis Warhead era un juego que cogía el escenario del primer juego y bueno, lo ampliaba, modificaba un poco, mejoraba sustancialmente, bueno, un poquito gráficamente y ya le tenías una expansión. Aquí supongo que por tema de marketing y demás nos han dicho, oye, lo sacamos como una nueva entrega y bueno, vende muchísimo más. A mí también, como dices, me sorprende muchísimo que lo saquen para la actual generación. Digamos, ya hubo críticas del sector de PC con Crysis 2 de que no aprovechaba al 100% el potencial de la plataforma. Luego vino el parche DirectX 11, vino el parche de las texturas en ultra resolución, pero aún así se echaban en falta muchas de las bestialidades técnicas que ofrecía el primer Crysis, el hecho de poderlo destruir todo, absolutamente todo, cualquier arma, cualquier árbol, cualquier casa, todo, se podía destrozar todo, eso en Crysis 2 no pasó. Claro, sí que es cierto que con este tiempo el CryEngine 3 lo han podido optimizar, han podido sacarle más rendimiento en las nuevas plataformas de hoy en día, pero es que por mucho que le saques, es que no dan más de sí. Entonces, Crysis 3, de nuevo, será espectacular en las plataformas de sobremesa, pero en PC nos vamos a volver a encontrar con un juego que no va a sacar el máximo provecho, ya no solo de las 470, 480 o incluso 580 que se jugaba a Crysis 2, sino de las 680 que acaba de salir ahora, o de las nuevas de Atlus, la serie 7000, que no va a aprovechar nada absolutamente del potencial de la plataforma. Así que para mí también, decepcionante. Bueno, hombre, salvando aparte el debate tecnológico, que yo creo que a esta altura está perdido de antemano, a mí me interesa, digamos, lo que está intentando construir Crytek, lo que he visto así de los primeros datos. Me interesa bastante el tema de cómo han renovado, digamos, el escenario, porque regresan a Nueva York, pero han creado una especie de sistema de biodomos que al parecer pues que está una parte inundada, una parte llena de vegetación, una parte, y parece que, y por lo que he leído, parece que quieren, digamos, potenciar un poco el tema de sandbox. Pero que tú no puedes potenciar, Fran, tú no puedes potenciar el tema de sandbox en un escenario, el escenario de tamaño que te permite la consola Play 3 o Xbox 360, es que te permite un escenario muy pequeñito, eso no es un sandbox. Skyrim funciona en consola, Albert. Y Skyrim no es precisamente pequeño. Pero Skyrim técnicamente, perdona, está no un peldaño, 2, 3 y 4 peldaños por debajo del CryEngine 3. Recordemos que Skyrim usa el Game Brio, que es un engine, es el mismo de Oblivion. Vale. Retocadete. Pero vamos. 5 gigas ocupa el juego. Tú juegas con lo que tienes. Lo que pasó en el primer Crysis con la consola con exclusivo de PC y aprovechando el hardware no va a pasar. Entonces, pues si quieres crear un juego sandbox con lo que tienes, te adaptas y digamos, si quieres hacerlo bien, quieres hacerlo grande, quieres hacerlo completo, se puede hacer, aunque no sea una bestialidad técnica. Pero tengamos también en cuenta que Crysis 3 pues llevará en desarrollo más de un año y todavía le queda otro año de desarrollo. Aparte, 18 meses, Enrique. 18 meses es el periodo estándar para hacer, iba a decir, cutre secuelas, pero con 18 meses pues ya me dirás tú, bueno, qué nivel de evolución tienes. Sí, pero también otro aspecto, ya que nos estamos poniendo en el flanco más cenizo, por así decirlo, recordemos que Crytek, aparte de este Crysis 3, también está trabajando en el Homefront, con THQ, y además también está produciendo el Rise este para Kinect o para Kinect 2 o para lo que sea. O sea, yo creo que es la primera vez que Crytek se enfrenta a tres proyectos de forma simultánea. Pues eso no hace más que augurar todavía peores momentos, ¿eh? Yo no sé de qué os sorprendéis, tenéis que tener en cuenta bajo las órdenes de quién está. Claro, Electronic Arts, y entonces recordad Dragon Age 2. Recordar BioWare, la sartina de proyectos en la que se ha metido, etc. Y este Crysis 3 es un caso muy claro y muy parecido a Dragon Age 2, que más pasado por expansión del primero, expansión incluso venida menos, pero le pusieron su segunda parte como si fuera una segunda parte oficial, cuando ni mucho menos lo era. Con este Crysis 3 va a pasar lo mismo, vamos, Y respecto al apartado técnico, tampoco hay mucho que rascar. Ya lo dijisteis vosotros, lo dijimos en el programa en el que comentamos Crysis 2, que este CryEngine nuevo es un downgrade respecto al que movía el Crysis original. O sea, No tanto. Sí, tiene cosas mejores y cosas peores, pero es una brutalidad de motor. Por muchos parches y por muchas cosas que le hayan metido, el CryEngine que movió Crysis estaba adelantadísimo a su tiempo. Pocos ordenadores lo podían mover en su época, y Crytek bajó el listón claramente a la hora de llevar Crysis 2 a consola. Eso es claramente perceptible si ponemos ambos juegos frente el uno o frente al otro, vamos. Pero relaño aquí varias cosas. En primer lugar, que que haya pocos ordenadores que lo mueven no quiere decir que esté adelantado su tiempo, ¿eh? O sea, esto puede ser incluso al contrario, ¿eh? Pero bueno, en fin, es otra historia. Yo lo que sí que veo de Crysis, aparte de que siempre ha sido un referente técnico, digamos, sobre todo porque el 1, ¿no?, que digamos puso el benchmark sobre lo que se podía conseguir en un PC. Sobre todo la propuesta, lo que a mí me gusta de Crysis es que realmente intenta hacer algo, cosas distintas en un shooter, ¿verdad? Los shooters a nivel de diseño son bastante mediocres, la gran mayoría son bastante estándar, vamos a llamarlo así. Crysis por lo menos pone algunas variantes nuevas, y yo pienso que en ese sentido, si Crysis 3 va en la misma línea, Nacho se queja del arco. Bueno, hay que ver cómo pondrán el arco, ¿no? Creo que lo del arco, voy a abrir un hashtag ahora de raja del arco de Crysis 3. Lo voy a hacer ya. Hay que ver, cuidado, que después puede ser que lleves el arco, te sientas Silvestre Stallone y, ostras, y te arrepientas de lo que dijiste en su momento. Y acabe metiendo una flecha en el sofá de mi casa, ¿no? Como el fogero. Exacto. O sea, y es eso, la sensación que yo tengo es que ahora estamos en una época en la cual, francamente, las compañías apuestan por versiones 2.5, visteis el último Assassin's Creed, ¿verdad? Y hay Dragon Age, por ejemplo, es otra versión así un poco 1.5. Entonces, Crysis, ¿por qué no va a ser lo mismo? Pero eso no quiere decir que vaya a ser un juego malo. Yo con el 2 también me lo pasé muy bien, y espero que en esta tercera parte pues sean capaces de por lo menos proporcionar el mismo nivel de diversión que me proporcionó la segunda. Está claro que es pronto para juzgar, y creo que nadie aquí está juzgando, ¿no? Pero la situación es que no inspira demasiadas expectativas viniendo de la saga que es. Primero, por el tipo de género, que bueno, me dices, vale, lo quieres adaptar más al sandbox, a la exploración, con misiones y demás, bueno, ya deja de ser el shooter puro que ha sido siempre, aunque ha estado presente siempre el componente ese de free roaming por escenarios. Segundo, porque está reutilizando la Nueva York de Crysis 2. No sé si os habéis fijado que el argumento es Prophet, sí, que llega a Nueva York. Sí, es todo reciclado. Claro, es que yo es lo que me está dando miedo. Y tercero, por el arco. Dejad, por favor. Pero a ver, con el arsenal de los Crysis, ¿cómo le dan a este tío un arco? Con flecha. O sea, no lo entiendo, de verdad. Porque mola. Iban a por un tirachinas, pero se han cortado. Pero tío, yo cuando vi la imagen de la APM dije, esto es mentira, esto es un fake, no la han colado. No. Pero oye, cuidado, que Electronic Arts dice que presentará armas alienígenas. Sí, eso pone que Prophet va a utilizar ese tipo de armas, ¿no? Pero es que, no sé, juntando todo esto, seguramente será un buen juego porque cuenta con presupuesto, cuenta con una tecnología que, como es un CryEngine, que es un pepino auténtico, cuenta con presupuesto Electronic Arts y seguramente saldrá algo decente. Pero, oye, yo por lo que tengo sobre el papel, no veo que vaya... A ver, igual me estoy equivocando y hago una de nuestra Pacus, que sabéis que últimamente me salen algunas, pero no me inspira demasiada confianza. De todas maneras, Nacho, el presupuesto no será tan grande cuando no hacen nada más que reutilizar cosas del segundo. O sea, si hablo Electronic ya también quisiera... hablo de promoción. Sí, sí, bueno, respecto a promoción, sí, Electronic Arts de eso sabe, pero vamos, si hubieran querido un juego revolucionario, una verdadera tercera entrega, desde luego no habrían tirado por el mismo camino. Yo me salgo un poquito de la tangente, pero es que a veces, últimamente oigo, y yo creo que es que estáis aburridos de generación. Yo creo que estáis deseando que haya una nueva generación de máquinas. ¡Hombre! Porque ¡hombre! Últimamente os cuesta interesarnos por las cosas, ¿eh? Rajamos, es que es más de lo mismo, todo es más de lo mismo. Es que está muerta esta generación, está destrozada. Sí. Bueno, que nos gusta hypearnos nosotros mismos. No, a mí lo que me gusta es mi salud. Ver, así que con todos los respetos cojo y me voy. Adiós, buenas noches. Adiós. Buenas noches, mira, mejor cuídate, amoxicilina y ácido clavulánico. Espera. Albert, antes de irte. ¿Qué? que uno de los primeros mensajes te da de refilón. Y es de Nach890 que nos dicen que el Crisis 2 ya era un coñazo y el 3 va de camino que solo le va a gustar al Albert Hill. Nah, es un que el 2 era un coñazo. Adiós, buenas noches. Anda. Adiós. Blanca, sigue ya que estás con los mensajes. Pues nada, seguimos. Hemos preguntado que si creen que es continuista con la segunda parte. Frases GT nos dice que es continuista, pero abriendo las posibilidades de un poco de exploración, pero que cree que será lineal sin mucha de esta exploración que nos pedía antes. No sé, muy bien. Nirrodel, continuista y con entregas tan seguidas. Esto ya huele a Call of Duty o Battlefield. Miedito me da. Jorge Álvarez nos dice que si como prometen tiene esa esencia sandbox del primero puede ser algo grande. El segundo era muy pasillero, pero dice que lo importante es la historia. Pedro Herrero 82 nos dice que si no vuelven a vender la moto, con que es un shooter distinto y menos pasillero, pues ya veremos a ver. Al final, en el segundo todos se vuelven tiros. Y por último cerramos con Jorge 93MC que nos dicen que demasiado. Si no lo justifican con una para PC como se merece, va a ser un truño. Y que espera que no se codifique. Muy bien, pues todo eso, ¿eh? Comentarios vuestros más los que os hemos acercado durante estos minutos. Primeros del debate. Siguientes minutos, segundo tema de la noche, de la mañana o de cuando quiera que estéis escuchando esto. Antes decía que Super Nintendo está de aniversario, 2 décadas desde que fuera lanzada pues hace ya mucho, por aquel lejano 92. Si habéis leído el texto de Salva, en el que se hace un repaso de alguno de los títulos que marcaron un antes y un después en la consola y seguramente en el mundo del videojuego, pues sabéis, ¿no? Lo mucho y bueno que albergó el cerebro de la bestia, como se le dio a llamar aquí en España, al menos durante una época. Mítica época, por cierto, con la competencia enorme que hubo entre la Super Nintendo y la Mega Drive. Bueno, pues vamos a acercar también nosotros nuestra opinión, echando la vista atrás, sobre lo que fue el sistema, sobre los grandes momentos que nos hizo pasar y sobre aquellos títulos que deben permanecer siempre, en la cabeza de cualquiera que entienda un poquito de esto de los videojuegos. Chicos, cuando queráis. Es curioso que la persona que elabora este grandísimo reportaje, que propone que traslademos ese reportaje aquí para compartir experiencias y demás, haya desaparecido, ha hecho un vanish en toda regla, ha hecho un clocking ahí con la capa y no tenemos noticias de Salva. Pero bueno, desde aquí, enhorabuena porque creo que ha sido un texto que ha gustado y personalmente disfruta muchísimo. Hay una lista de 20 juegos que es que creo que son imprescindibles, que también es cierto que depende de los gustos personales. Si me apuras, con la cantidad de grandes juegos que tuvo Super Nintendo, perfectamente se pueden rellenar 50 imprescindibles, seguro, pero fácilmente. Y no quisiera empezar yo, porque creo pues que mis gustos... Pues te cedo la palabra, como joder, caballero. Street Fighter, ya está. Si hay un juego para mí que me hizo pillar la consola, fue Street Fighter. A ti ya muchos. El 2, pero el primero... Sí, World Warrior, sí. Yo tenía un vicio a la recreativa espectacular, de hecho fue una máquina que descubrí, estoy hablando cuando yo tenía 14 años y estaba en Irlanda, y no podía dejar de jugar, o sea, más allí era criminal, no te dejaban ni tan siquiera jugar a un solo jugador, la gente te entraba a echar, o sea tenía la ley del más fuerte. Eso pasa en Japón, sigue pasando en Japón ahora, ¿eh? Pues era así, entonces tuvimos que aprender a jugar ahí, así a saco, ¿no? Con gente que realmente era muy buena. Y cuando vi que salía la conversión a Super NES, dije, ahí la han clavado. O sea, no podían hacerlo, francamente, mejor. O sea, era caro, porque no era nada barato, precisamente. Pero caray, es que estaba muy bien hecho. Yo creo que no recuerdo haber pasado más juegos con otro juego de Super Nintendo y desde luego sí, seguramente habrá juegos más icónicos, habrá celdas y habrá historias, pero para mí ninguno me produjo más satisfacción ni mayores horas de diversión que Street Fighter 2. Yo, mi vivencia con Super Nintendo en su tiempo fueron más breves de lo que me habría gustado por aquella Porque época de la de generación. Sí, yo era de Mega Drive, Super Nintendo. La tuve ya por el 95, cuando ya la consola engausaba su recta final. Pero vamos, yo no he visto en toda la historia de los videojuegos una recta final mejor que la que tuvo Super Nintendo, ¿verdad? Tuvo unos auténticos juegazos hasta más allá de su final. Como te he mencionado, Street Fighter 2. Luego hubo que ver esa conversión alucinante de Street Fighter Alpha 2 que tuvo Super Nintendo ya en su último años de vida, pero bueno, yo si tengo que quedarme con algunos juegos, no voy a coger los más populares, digamos, los que juegue todo el mundo, voy a tirar más por el Indiana Jones Trilogy, al estilo Super Star Wars, pero bueno, en lugar de tres juegos para tres películas, lo hicieron todo en un único cartucho, y era un título alucinante que daba horas y horas de diversión. Y también me quedo con Parodius, en la trilogía Parodius que tuvo Super Nintendo. Yo me quedo con Ceci Parodius. Bueno, pero Ceci Parodius no llegó a salir en Super Nintendo. Digamos que Super Nintendo tuvo tres juegos, el Parodius original de Recreativa, y luego vino la segunda parte de Recreativa y una tercera que en principio estuvo en exclusiva para dicha consola, y vamos... Los juegos eran un auténtico cachondeo. Lástima que aquí en Europa solo llegara el primero, pero oye, yo me pude pillar los otros dos por importación y vamos, pocas veces me lo he pasado mejor que como me lo pasé con mi Super Nintendo y aquellos títulos. Yo reconozco que este tema se presta mucho a la anécdota, es verdad, y voy a contar la mía muy rápido. Yo también fui como relaño un poco de Mega Drive, fui muy, muy fan de Sega, pero además de los que defendían a la consola casi pegando, si hacía falta, y al final tuve que rendirme a la evidencia. Yo con el Street Fighter en casa de mi amigo David Vera, grande, tuve mucha, mucha envidia durante todo el tiempo que tardó en hacerse el anuncio que iba a sacar Capcom también para Mega Drive el título. Uf, y tardó la Champion Edition. Llegó, pero llegó tarde. Yo recuerdo el primer anuncio que vi en prensa, fue una notita muy, muy pequeña, creo recordar en Hobby Consolas, anunciando que llegaría el juego y tal. Pero bueno, a lo que voy es que yo, más allá del Street Fighter, que evidentemente es pasión lo que tengo y aquel juego me hizo soñar con la consola mucho tiempo, me quedo con los grandes shooters que hubo, ¿no? El año he hablado de Parodius, que fue enorme. Yo no quiero dejar de lado tampoco a los que había también por la época, tipo Axelay, que fue brutal. El Axelay era una auténtica salvajada técnica. Sí, sí, brutal, brutal. Y luego también de la primera remesa de los juegos que salieron para la Super NES, aquí por lo menos en España, estaba por ahí R-Type, que está muy, muy logrado con respecto a lo que habíamos visto hasta entonces en ordenadores y demás. Popa de PSX, estamos hablando unos años antes, ¿eh? Sí, sí, no, pero brutal. De todas formas, me refiero, la conversión en su momento fue muy chula y Pop and Twin Bee a mí también me gustó mucho. Y luego hablaba ahora el año de la importación. Yo en importación tuve ocasión de jugar, ¿no? Porque durante un tiempo, como digo, fui más de un solo sistema. Luego ya evidentemente llegaron los demás. Soul Blazer, que era un juegazo, un RPG brutal también, americano, al que tuve ocasión de jugar, muy, muy chulo. Así que, pues es que te puedes poner a decir horas, títulos, la verdad. Bueno, me parece muy, muy, muy difícil el seleccionar un solo título. Pero si tú no habías nacido. Pero tú la habías nacido. No, no, o sea, yo tengo una historia aquí muy curiosa, y es que por aquella fecha, fíjate tú, mis padres no me dejaban tener consola. Claro, sin haber pagado la comunión, Enrique. Por algo era, ¿no? Ni por la comunión, así que iba a jugar furtivamente a casa de amigos y eso. Y prácticamente recuerdo pues, juegos de partida rápida, plan Killer Instinct, Donkey Kong. Pero un título al que le tengo especial cariño, pues por haberlo jugado después de manera tardía, es a Final Fantasy VI, que no sé por qué nadie lo ha recomendado como uno de los grandes del catálogo, del catálogo de Super Nintendo. Es mi Final Fantasy favorito. Y sobre todo un Final Fantasy con mayúsculas. Ya solo por banda sonora, por personajes, por duración, por trama... Por jefe final. Por sistema de juego, por jefe final sobre todo, o sea... Es una locura de juego. Estamos centrados en el 20 aniversario de Super Nintendo, digamos, en España o en Europa, y por desgracia aquí tuvimos muy pocos RPG, prácticamente los mejores títulos del género de Super Nintendo no llegaron a salir aquí. Es que si nos ponemos a mencionar títulos, pues no acabamos nunca, no solo Final Fantasy VI. Bueno, tranquilo, Rayo, que Chrono Trigger ya. Bueno. Tranquilo. Pero es que para una vez que hablamos de cosas interesantes, Lechi. Que te embalas. Yo os voy a decir que creo que mi lista no es muy típica, pero los dos que tengo por cariño y por mejores momentos, también porque, claro, en esos momentos yo sí tiraba de importación, pero bueno, tiré solo para comprarme estos dos títulos y ya me dirás, con 22.000 y 19.000 pelas de la época... Pues ya ves que cuántos juegos pueda tener. Pues esos dos, durante tantos, pues tuve el Dragon Ball Z Super Butoden en japonés, que es el título que creo que hizo nuestro sueño realidad. El primero el primero de Super Nintendo. Sí, el título de importación más vendido de la historia, ¿eh? Increíble. Pues Efectivamente, así fue. Y después de los juegos de cartas de la Famicom, de la NES original, y el primer RPG que abarcaba Dragon Ball en Super Nintendo, este creo que hizo realidad muchos el sueño de mucha gente, seguidores de la serie de Akira Toriyama, ¿no? Esto del split screen, del scroll parallax, de poder utilizar las magias, de todo esto, el modo historia increíble, el Os, Oraku, Ichu, Tobikoa, este que decía al principio, que está grabado en las retinas y las memorias y los oídos y en todos los sentidos de la gente que hemos crecido con esos títulos. Este, y os diría que el Ranma un medio, el segundo de lucha. Ese también era muy bueno, sí. Qué gran serie anime, por cierto. Sí, sí, gran serie y gran adaptación. Estuve jugando el otro día, lo tengo por aquí, de hecho el domingo puse una foto en Twitter, y me pareció súper lento, pero igual de cachondo por la cantidad de animaciones súper divertidas que tiene, de guiños a la serie, y también por jefe final, ¿no? Y por banda sonora. Sí que creo que estos dos salen un poco del guión, pero especialmente creo que el Dragon Ball Super Butoiden ha sido el que ha sentado, o el que, digamos, puso la primera piedra del éxito de Dragon Ball en los videojuegos. Bueno, yo estoy en el mismo grupo de Nacho, que también importé ese juego, me gasté un disparate, y era, vamos, venían amigos de todo, aquel entonces vivía en un pueblo, y venían los amigos, porque además nosotros veíamos Canal Now y todavía no había escenas que no, había personajes y tal que no aparecían en la serie. Sería como los Donaires, salían amigos por todas partes. Sí, sí, sí, eso era tremendo, era un espectáculo. Pero yo, por ejemplo, a mí me gustaría comentar un poco que la gente, porque lo típico, cuando hay una lista de estas, pues la gente dice, ostras, ¿cómo había olvidado de tal o cual? No nos hemos olvidado, hubo torta en la lista por algunos juegos que a lo mejor personalmente queríamos que entrara. Yo, por ejemplo, a mí que no estuviera Earthbound, me parecía, vamos, me echaba espuma por la boca. Yo creo que uno de los mejores RPG de la consola, pero es un juego que, bueno, es de importación, no llegó a Europa, si mal no recuerdo, y a lo mejor pues, no tiene ese tirón, pero para mí me parece un juego fantástico. Yo, por ejemplo, también soy más de Final Fantasy V que de 6. A mí me gusta más el 5, me gusta más las mecánicas del tema de los jobs y tal, creo que me gusta más. Illusion of Time, que estuviera, pues también, pero claro, al final... Qué gran despedida, Illusion of Time, y qué pastizal contaba el cartucho PAL, ¿eh? Sí, pero traducido. Yo la verdad sí, que tiene mucho mérito. Y con guía de juego y todo, incluida. Secretos Mana Brutal, por favor. Secretos Mana sí que al final entró en la lista, pero claro, había un momento que ya había demasiado JRPG y queríamos equilibrar un poco y que hubiera un poco de todo. Y al final la lista quedaba como tal, pero que los lectores tengan claro que hubo auténticas peleas por ver qué juego entraban. Y yo, para terminar, de todas maneras, mi juego favorito, mi juego icónico de Super Nintendo es Super Mario World. Yo como compré la consola, Super Mario World, y para mí el salto de haber pasado, yo tenía un Astra en aquel entonces, y una NES, y una Game Gear y tal, y el salto de a Super Nintendo directamente con Super Mario World, para mí fue otro mundo. Impresionante. Mira, hoy que estamos hablando de batallita de abuelo cebolleta, con Super Mario World voy a deciros una, y es que... yo me lo pasé en un Carrefour, por aquel entonces Continente. ¡Qué pobre! Por aquel entonces Continente, donde íbamos los pobres que no teníamos dinero para comprar la consola a jugar furtivamente. Y allí entre unos y otros, pues mira, avanzando, toma, pásate tú este, pásate tú el otro. Y yo me lo pasé en un Continente. Antes, bueno, hasta que ya pues se dieron tiraron. Cuenta. Sí, efectivamente, se dieron cuenta que éramos los mismos los que íbamos a viciarnos allí y los echaron. Por favor, bueno, el jefe de sección de videojuegos de aquel Continente, que llame y corrobore. Sí, bueno, que lo corrobore, ¿no? Que se acuerde del crío sinvergüenza que estaba allí de gratis jugando. Hay que ver. Yo, sí, aunque no tenía una Super Nintendo... Desde hace 10 años. Pues seguramente. Yo, aunque no tenía una Super Nintendo por aquel tiempo, sí jugaba, pero pagando. En un local, digamos, de dudosa reputación. Prostíbulo, sí. En una especie de garaje, un hombre se montó ahí su negocio, puso unas cuantas consolas, cobró a tanto la hora, y tanto yo como mi amigo nos tirábamos ahí la tarde y la tarde entera. Incluso dejamos de ir a los salones recreativos, de ahí puede verse la calidad de aquellos de aquellos títulos, Super Mario. Es un poco oscuro esto, ¿no? Ir a casa de un hombre a jugar a los videojuegos relaño. En un garaje, nos daba cosas, Le tendríamos que hacer una regresión a ver qué sale de ahí. De hecho, acabaron cerrándole el chiringuito al hombre. Y la fiscalía de menores, ¿no? Cumple 30 años a la sombra el tío. Bueno, venga, vamos a pasar página. Ay, señor. Decía que antes de que le demos paso a Bianca y a los mensajes que me imagino también habrán dejado los oyentes, porque el tema se presta desde luego a contar batallitas, digo muy rápidamente los títulos que nosotros, evidentemente haciendo una criba de los muchos que podían haber sido, tú antes decías, Nacho, que podían ser 50 y más, desde luego. Los 20 que en el artículo de Salva han tenido su protagonismo son los siguientes, rapidito además, del tirón. Del 1 al 20, ¿eh? Empezamos por The Legend of Zelda A Link to the Past, luego Super Mario World, Super Metroid, Secret of Mana, Street Fighter 2 Turbo, Killer Instinct, Donkey Kong, F-Zero, Super Castlevania 4, Super Mario Kart, Final Fantasy 6, Super Ghouls and Ghosts, Rock'n'Roll Racing, Las Tortugas Mutantes, Turtles in Time, Mega Man X, Star Fox, Chrono Trigger, Star Wars La Trilogía, Battletoads in Battlemaniacs, y Dragon Ball Z, Super Butoden, que decías tú, Nacho, que cierra esa veintena de títulos que hemos destacado. La piel de gallina, Juan. Sí, señor, sí, señor. Me estoy aquí cuadrado y con el saludo militar de vos. Sí, señor, la banderita ondeando al fondo, qué entrañable, joder. Bueno, Bianca, ¿qué nos ha comentado la gente? Imagino que mucho abuelete ya como nosotros se habrá emocionado, ¿no? Bueno, abuelete, y es que es indudable, Juan, porque hablar de estos temas es directamente que uno saque el pañuelito y se ponga a recordar viejos tiempos. Por cierto, Relaño, yo era de las que jugaba en un garaje, y no porque me bajara la videoconsola, sino porque tenía... una maquinita abajo. En fin, hombre, claro. Comenzamos. Una, no, dos. Bueno, comenzamos con Robert y nos dice que la saga Donkey Kong Country, sin lugar a dudas, los gráficos pre-renderizados me marcaron, además de su jugabilidad increíble en su día. The Good Dirt nos dice muchos, pero los primeros que flipé fue con el juego de las tortugas ninja en el tiempo, Batman Returns. ¡Qué juegazos! Batman Returns también lo hemos dejado porque no queda todo, pero otro enorme. Y además la banda grandes. Sonora, que era prácticamente calcada a la de la película. José Urbano nos dice que el que recuerda con más cariño es el Axelay, qué pasada de juego. Otro gran juego que me encantó fue Donkey Kong Country. José Miguel Fernández nos dice que, sin lugar a dudas, The Legend of Zelda, con su mapita dentro de la caja, nostalgia, sin lugar a dudas. Y cerramos con Jorge Álvarez, que nos dice que hay muchos, pero que recuerda especialmente el Donkey Kong cuando se lo regalaron. Dice que se pasó 2 días sin dormir jugándolo. Por cierto, vamos a cambiar de tema muy muy rápido, pero no hemos mencionado, y eso daría también para otra historia, que de Super Nintendo y de lo que coleó con la posible llegada del CD para la consola de Nintendo salió la PlayStation. No nos olvidemos de que ahí hay un enlace entrañabilísimo. Muy bueno. Cristo estuvo que encutar aquí. Sí, sí, ahí señor, Sony sí. Haciéndole la cama a Nintendo para el final. La pirula. Bueno, chicos, seguimos hablando de Nintendo, ahora ya no de lo que fue, sino de lo que será y de lo que es, porque tras la entrevista que concedió Miyamoto a El Mundo, pues la red, y en líneas generales todo este mundillo, la industria, se está haciendo eco de sus palabras y ese anuncio, ¿no? Que confirma la llegada de un nuevo episodio, un nuevo juego del fontanero más famoso del universo mundial, a la que será consola estrella de la siguiente generación en Nintendo, esa Wii U. Bueno, parece que el E3 será la fecha en la que se darán a conocer más detalles, se presentará y en fin, hay además ya un dominio por ahí registrado que parece podría ser el lugar donde se den más detalles del juego dentro de un tiempo, o quizá no, porque además hay otros títulos para 3DS, por ejemplo, en desarrollo. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos una nueva entrega de Mario a la vuelta de la esquina. Todos pensamos siempre en que cada aparición del fontanero en los sistemas de Nintendo por primera vez suele ser sonada. Ya lo fue en Nintendo 64, ya lo ha sido en otras consolas. ¿Qué opináis de esto y cómo veis ese anuncio que ha hecho Miyamoto, que por cierto ha confirmado Nintendo, por otra parte? Sí, primero de todo, esto surge de una entrevista en El Mundo, en la edición online, del compañero José Antonio Navas. Desde aquí, kudos para él, porque ha conseguido arrancarle a Miyamoto la existencia de este juego, que no estaba anunciado más allá de New Super Mario Bros. Para Wii U. Así que respeto, gran trabajo que ha dado la vuelta al mundo y que hasta que no se ha confirmado por otra parte por fuentes anglosajonas, que parece que no creían tímidamente la noticia, y también por nuestra parte que hemos estado en contacto con Nintendo Europa, pues finalmente ha acabado siendo así. A mí me llama la atención Y me sorprende y no me sorprende. A ver, no me sorprende porque teniendo New Super Mario Bros. Para Wii U, que está anunciado como título, que no era una demo técnica, me parece que es un poco saturar de Marios lo que es la agenda mediática, ¿no? Una vez lanzado... Pero Nacho, New Super Mario Bros. Wii U es prácticamente una actualización del de Wii, o sea que tampoco... Sí, eso es así, tanto... no, y te lo digo yo que lo estoy jugando, que es exactamente, pero que me parece que es un poco saturar la agenda de Marios plataformeros. Yo quizás hubiese esperado que se hubiese lanzado el New Super Mario Bros. Para Wii U y una vez lanzado, como es habitual, pues anunciar otro título de la saga, ¿no? Quizás también es porque Wii U necesita empuje, necesita fuerza ahora para este segundo semestre del año, que va a ser en el que se empiece a promocionar, se empiece a anunciar precio y se prepara el lanzamiento. Y ahora, el perfil de este nuevo Mario, creo que es la clave, o creo que es lo que habla todo el mundo, ¿no? ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Va a ser tridimensional? ¿Va a ser en 2D? No lo creo, porque ya está New Super Mario Bros. Y no creo que sea en 2D. Para mí que sí que va a ser 3D. Y especialmente, ¿qué se va a sacar de la chistera Miyamoto? ¿Va a seguir la línea de los planetas, de los Mario Galaxy? No sé qué va a inventar, pero estoy expectante. Pues yo personalmente, como se ha dicho, bueno, la noticia en primer lugar es... Como ha dicho Nacho, felicitar al compañero del mundo porque ha conseguido algo que no ha logrado nadie. Y la verdad es que cuando yo vi la información me sorprendí bastante. Y bueno, levanté el teléfono para hablar con Nintendo porque la verdad es que me extrañaba que Miyamoto hubiera alargado algo así con tanta facilidad y sin pero decir... Sabes, entonces, claro. ¿Sabes, Enrique? Una cosa que bueno, no sabe todo el... Bueno, es algo que a cierto nivel pues se desconoce, pero Miyamoto tiene tendencia... A organizarse y a decir, adelantar cosas muy bien medidas. O sea, Miyamoto realmente no se le ha escapado. Miyamoto lo ha dejado caer porque le ha dado la gana a él directamente. Y creo que, y bueno, el compañero ha tenido la suerte de preguntarle la dirección adecuada, a estar acertado, y se ha llevado esta exclusiva a la. Bueno, se ha llevado el catalagua, como diría Bianca. El caso es que nos encontramos con, pues, como bien habéis dicho, con tres Marios para Wii U. Bueno, para Wii U, tres Marios de Nintendo en este caso. Eso. Yo creo que el Super Mario Bros. 4 que se ha registrado y tal, aparte de que puede ser también un registro preventivo para evitar algo en el futuro, yo creo que se va más en la línea de Nintendo 3DS, que se ha confirmado que será un Mario bidimensional. Y yo creo que para Wii U nos vamos a encontrar, pues, por una parte este 2.5D que es el Super Mario Bros. Me, y este Mario que yo creo que será tridimensional al estilo de Mario Galaxy y aprovechando a saco el mando. Yo, mira tú por dónde, diría que este juego va a ser un juego de lanzamiento de Wii U y que va a tener conectividad con el Mario bidimensional que se lance en 3DS a finales de año. Ahora que has mencionado el Mario de 3DS, Enrique, es bastante curioso que hayan registrado el nombre de Super Mario Bros. 4. Hemos estado hablando antes de Super Nintendo y de su juego de importación, y hay que decir que Super Mario World en Japón tenía también el subtítulo de Super Mario Bros. 4. O sea que prácticamente yo espero que con este título se estén planeando un New Super Mario World. O sea, hemos tenido... Sí, pero no tiene... Tampoco es una cosa grave, ¿no? Lo hemos comentado antes, Final Fantasy VI en Estados Unidos, si mal no recuerdo, era Final Fantasy III, sino, fin de cuentas, en nomenclatura. Sí, pero vamos, está claro que este Mario de 3DS va a ser bidimensional, y yo espero eso que homenaje a Super Mario World. ¿Y qué nos encontraremos en Wii U? Pues seguramente Miyamoto sepa usar ese controlador tableta de una forma que no nos podemos ni imaginar ahora cómo puede hacerse en un juego de plataformas para interactuar tanto con la tableta como con la pantalla del televisor. O sea, con Super Mario Galaxy nos quedamos muy sorprendidos de la dirección que tomó la saga. Se aprovechó muy bien el Wiimote y yo no tengo ninguna duda de que ahora Miyamoto va a volver a revolucionar el género con Super Mario, que quién sabe, igual se subtitula Universe, ¿no? Para seguir con la saga galáctica. Y ojo que lo de Universe casualmente coincide con el U, ¿eh? Sí, sí, además se lo tienen a huevo ahora mismo, como quien dice. Yo, primero voy a admitir, si lo van a llamar Super Mario Bros. 4, yo voy a ser exigente. Y cuando me refiero a que voy a ser exigente, me refiero que me gustaría que con ese nombre se siguiera una línea de progresión natural. Es decir, que no me gustaría que fuera otro juego 3D con ese nombre. Correcto. Ni me gustaría que se volviera a lo que, a ver, los New Super Mario Bros. Pueden ser juegos brillantes, que lo son. Pero a mí, gráficamente, me dejan muy frío, teniendo en cuenta los juegos que son, porque yo estamos hablando de que Super Mario Bros. 3 y Super Mario World y Yoshi Island son juegos auténticamente brillantes, culmen de artístico y técnico. Y a mí los New Super Mario Bros. Siempre me han dejado muy frío, especialmente el de DS, pero el de Wii tampoco, es decir, gráficamente nunca me ha hecho nada. Así que espero ese, si van a llamarlo así, a mí me gustaría que se dieran una línea de progresión natural y pusieran, por ejemplo, el mismo esfuerzo que pusieron con Super Mario World, con Yoshi Island, que ese tipo de juego especial. Para mí, yo ya os digo que a mí los New Super Mario Bros. Me dejaron un poco frío en ese Hombre, sentido. Pero Fran, y espero algo más ambicioso. Pero los juegos de Mario tampoco han destacado nunca por su nivel técnico. O sea, no esperemos ahora que vayan a usar el CryEngine 3. De nivel gráfico, tampoco nada del otro mundo, Super Mario World. Quizás por su estética, sí, tanto ese como yo. Sí, creo que va más por ahí encaminado. Por su estética, pero digamos a nivel técnico, a nivel gráfico, no son nada del otro mundo los Mario, ni lo necesitan tampoco. Ey, gente, antes de seguir, que Nacho se tiene que ir, así que le despedimos y ya cerramos el tema. Nacho, sales corriendo, ¿no? Salgo disparado, mañana toca cuadrarse delante de los jefes, así que voy a ir recogiendo que a primera hora de la mañana enfilo para Madrid. Así que chicos, portaos bien, Dani, ya sabes, si se pasan, bueno, no, tal vez no hace falta meter mucha tijera, pero tú si se pasan, llámales al orden. Te voy limpiando, bueno, chicos, las calles, ¿eh?, de la City, cuando venga está todo limpio. Por cierto, mañana cumpleaños de Guillem, que se quiere apuntar, chicos, ya sabéis, hay partidito en Madrid y cervecitas. Venga. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Chao. Bueno, Fran, ibas a hablar tú, por cierto, te he cortado. No, estaba pues, conversando con Rolaño. A mí Super Mario World sí me parece un juego técnicamente bastante destacable, porque además era, digamos, el primero de su promoción, era un juego enorme, tenía 96 fases, si mal no recuerdo. Tenía ese mundo que le daba una impresión de hacer un juego enorme. Los modos 7, y luego artísticamente me parece un juego sobresaliente, brillante. Quizá mejor Rolaño está pensando en que yo estoy pensando en CryEngine. No estoy pensando en nada tecnológicamente muy creativo, pero estoy pensando en algo, digamos, visualmente más atractivo de lo que nos ha ofrecido con New Super Mario Bros. A nivel estético, ¿no? Sí, claro, porque con esos 2.5 y con esos, digamos, paisajes un poco desangelados, a mí me deja bastante frío. Sí, pero los Galaxy son grandes, ¿eh?, gráficamente. No, los Galaxy son fantásticos. Yo estoy hablando de como juego 2D. Yeah. Los Galaxy me parecen juegos fabulosos, pero al llamarlo Super Mario Bros. 4, digamos, mis expectativas se van a un juego... Digamos que mi idea se va un poco más a lo que sería Rayman Origins, no con el mismo estilo, por supuesto, porque cada uno es... Sí, pero algo así, ¿no? A su manera, pero algo así, sí. Sí, la verdad es que es curioso, pero en los últimos años, a nivel estético, Nintendo no se ha arriesgado para nada con la saga Mario, cuando sí lo ha hecho con otras licencias suyas. Recordad este Kirby, que con ese apartado gráfico que parece construido con hilos de lana, bastante bueno. Yo supongo que será algo así lo que esperará. Sí, eso me parece un buen ejemplo. Incluso los juegos que no ha hecho Nintendo, como el mencionado Rayman Origin o Murasama, juegos 2D, pero que aprovechan, digamos, las capacidades que tienen las consolas actuales. Bueno, pues seguiremos hablando, ¿eh?, porque además el E3 está cada vez más cerca y como ahí tendremos datos más objetivos y podemos salir de dudas con respecto al enfoque que se le da al juego, si es que al final es Super Mario Bros. 4, como estamos diciendo, o no. Bianca, rápidamente, que nos tenemos que ir casi, por lo menos a los 60 segundos y el micro abierto, que dice el personal. Pues Neil Rudden nos dice que si es que Nintendo no saben hacer nada más que resucitar franquicias, que Mario mola, sí, pero que narices, no se puede vivir siempre de lo mismo. Tony Palomo nos dice que Nintendo pondrá toda la carne en el asador con este juego, sabe que siempre Mario ha sido un vence consolas por excelencias, así que parece que le tiene bastante fe. Y por último cerramos con Jorge Álvarez, que nos dice que está segura de que sorprenderá, que espera que sea un giro de tuerca a los Galaxy y recupere la esencia retro de los clásicos. Muy bien, pues veremos qué pasa, y en cualquier caso, estando quien está detrás, cabe esperar lo mejor. Chicos, vámonos al micro abierto rapidito, que vamos pillados de tiempo. Micro abierto. Relaño, te voy a conceder el honor de que seas tú esta semana el que rompa el hielo. Por cierto, suelo hacerlo, ¿eh? Me da la sensación de que tú has hecho ya el saque inicial un montón de veces. Sí, sí, es que tú sabes dónde está lo bueno, Juan, tú sabes dónde está lo bueno. Pues nada, hoy voy a hablar de una de las grandes lacras de esta generación. No son los ¿el botiquín? DLC, no es tampoco la regeneración espontánea de salud. Me refiero a la IA, a la inteligencia artificial de la inmensa mayoría de los títulos actuales, que, diciéndolo suavemente, es bastante, bastante pobre. He estado jugando recientemente al Street Fighter vs. Tekken, a la modalidad monojugador, y es que en cuanto a inteligencia artificial de la máquina, no le llegan ni a la suela de los zapatos al Street Fighter 2 original. Tiene un montón de bugs por todos lados. Por poner un par de ejemplos, la patada doble, el barrido doble de Guile, la consola detecta en la primera patada y la cubre, la segunda ya no la detecta, da igual las veces que la haga. El ultra de Abel, que es una presa, tampoco la detecta, y vamos, y así puedo tirarme aquí toda la noche. Lo cual lleva un juego facilísimo. Sí, pero sí. Espérate que termine. Lo cual lleva a un juego facilísimo en cualquiera que sea su nivel de dificultad. Así que a ver si cuidamos un poquito más la inteligencia artificial en esta generación, por favor. Que todavía hay gente que juega a la modalidad de monojugador. Sí, señor. Aparte, Enrique, tú dejar el año porque en su microcosmos los 60 segundos dan más de sí. Él tiene un reloj más despacio y ya está, no hay ningún problema. Va, Enrique. Juan, ¿cómo si la sabe funciona? Respetar a... Hay balones, mayor, hay balones. No como tú. Enrique, mira, te voy a dar el gusto de seguirle a Relaño. Voy a poner el cronómetro, como te pase los 60 segundos, ¿verdad? Venga, tú avisa, que voy. ¿Cuándo? Ya, venga. Pues mira, yo este fin de semana me ha tocado currar, pero por una vez el curro se convierte en un placer, Juan, porque te toca acudir a un evento como IDEAME, organizado por la Universidad Complutense y por Nintendo en este caso. Y es un evento que es un placer porque en él te encuentras ilusión, te encuentras pasión, te encuentras desarrolladores pues que están comenzando, que están estudiando y que quieren abrirse hueco en esto de la industria y que comparten opiniones pues mano a mano y cara a cara con profesionales de la talla de Tyrone Álvarez, Enrique Álvarez, gente de desarrolladoras norteamericanas, europeas, japonesas. Y la verdad es que es un placer ver cómo en España poco a poco se va desarrollando una cultura del videojuego. Sabemos que es difícil, que crear y fundar una empresa desarrolladora es muy complicado, pero bueno, se ve que van saliendo ideas y yo creo que hay un par de proyectos que se mostraron allí que yo confío en que uno, y ellos lo saben, va a despuntar de aquí a 6-7 meses. Sí, señor, justito, ¿eh? Le han sobrado dos segundos, ¿eh? Oye, es que soy un tío cortito del año. Por un momento creía que iba a decir Tyrion Lannister. Sí, sí, ha sonado, ¿eh? Estaría bien, no sé qué tipo de juego haría este, por otra parte. Motenai. Bueno, aquí hay varias cosas. Hace unos cuantos programas abogué por el retorno del multijugador, porque el multijugador cooperativo en una misma consola, que es algo que se está perdiendo, ¿verdad? Lo que llaman cooperativos de sofá. Bien, recién he podido disfrutar de Rayman Origins, que lo estabais mencionando hace unos pocos minutos, y qué maravilla de juego. Es cierto que no es un cooperativo al uso, pero qué pasada. Y cuando ya se juega entre al máximo, digamos, con el número máximo de personas que permite, es una locura. Yo, francamente, echo de menos el espíritu Double Dragon, ¿verdad? Los que sois los más viejos del lugar lo recordaréis, pero esto se echa mucho en falta, ¿no? Y no todo es Gears of War. Necesitamos más cosas, más géneros con cooperativo, porque creo que se está perdiendo esa noción de juego. Si listáis en Cooptimus digamos todos los juegos que han salido en cooperativo de sofá, veréis que son muy pocos y es una pena, así que Rayman Origins, muy bien, kudos para ellos y que vuelva este género, por favor. Sí, señor, yo decía ese Motenai lo del Double Dragon, yo durante mucho tiempo pensé que un codazo era la única forma de defenderse eficazmente, ¿no? Contra un dragón, por ejemplo, por la calle. Fran. Pues yo voy a... Sabéis que casi siempre me gusta recomendar cosas indies, independientes y tal. Y voy a aprovechar mis 60 segundos para animar a la gente, porque acaba justamente, pues, yo creo que ha salido mientras grabábamos el programa, en Steam, un juego que se llama Super Brothers Sword and Sorcery, que es una versión de un juego que salió hace un tiempo para iPhone para y iPad. Sí. Buenísimo, por cierto. Es un juego fantástico. Es un juego La verdad es que diferente, fantástico, cautivador. Uno de los, yo creo que uno de los juegos audiovisualmente más interesantes de mucho tiempo. Yo creo, empatando con Rayman Origin, que lo comentábamos y tal. Y es una pasada, es un juego de capibara y acaba de salir en Steam a un precio de la promoción inicial de 4,5 euros y el precio final será de 6 euros. Y yo lo recomiendo porque la verdad es una experiencia que yo creo que merece la pena, sobre todo si te gusta el tema del 2D y pixel y juegos, digamos, diferentes audiovisualmente, voy a poner. Sí, señor, pues ahí queda la recomendación que hace Fran. Nosotros le ponemos punto final aquí al micro abierto de esta semana y seguimos casi que para bingo ya. Estamos cerrando. Bianca, antes de que nos vayamos, como siempre, antes de que despidamos a los que están, porque entre que Alberto estaba malo, Nacho tenía que salir corriendo, que salvan ocho actos de presencia, pues nos hemos quedado cuatro gatos. Nos acercamos al Maximum Trolling y decimos que nos ha dicho la gente. Tú antes los retabas a superarse, a ver si lo han conseguido. Maximum Trolling. Pues no lo sé si lo han conseguido, lo que sí que han conseguido estos es reducir el nivel de la plantilla, pero de manera impresionante. Mucho gallina veo yo aquí. En fin, comenzamos solo nuestro máximo trolling. Menos Enrique, claro. Claro que sí. La esencia. Ya te pillaré. La esencia, por lo pequeñito, ¿no? Porque se guardan tarros pequeños, ¿no, Juan? ¡Ah, agárrame el pito! Bueno, mira, que Saki Anisekon es el que abre nuestros mensajes en clínica. Además van para ti, Enrique. Y es que dice que Enrique no quiso seguir el consejo de castración del podcast pasado porque le dio corte, tal vez. Ay. Yo soy un hombre y yo necesito estar completo y sentirme bien, ese cuerpo, hacer deporte, como decía. Deporte. Batidos. Menos batidos, menos pesas y más estará lo que tenéis que estar. Nimroden nos dice que para cuando un juego en el que hagamos de monarcas matando elefantes. Y nos dice que confesé. El disparo de Froiland fue obra de Relaño porque alguien le dijo que el crío hablaba mejor inglés que él. Si hubiese usado un menacer, no lo habría pasado. Para que tuviera que usar un botiquín, hombre, ese de ahora de tanta regeneración de salud. Berchito nos dice, más Pain es como Albert, es mejor en PC y cada vez tiene menos pelo. Gamer Villallos nos dice un nuevo dicho popular y es, estás más concentrado que Salva en el estamos jugando. Y es que de verdad, no sé si estará concentrado, pero hoy desde luego aquí no está. O sea, el pelo no se le está viendo. Pero es un espectáculo, Salva en el estamos jugando es un espectáculo, eso Mote lo puede corroborar. Lo sé. Y bueno, comenzamos nuestra rueda de chistes, secuela directa de nuestro compañero Salva, y comenzamos con Darkuri 1, que nos dice, bueno, pone, Bianca, oye, llevas un calcetín rojo y otro verde, a lo que alguien del Merry Podcast contesta, lo peor es que tengo otro par igual en casa. Eso es bueno. Javier Bermejo nos dice, se abre el terón y aparece una paella con un solo trozo de carne. ¿Cómo se llama el cantante? Paul McCartney. ¡Exacto! Dios. Nuestro compañero Aitor Durán, el cual estaba desaparecido, todo hay que decirlo, nos dice, Froilán, ¿en qué te vas a gastar la paga? Pues tengo que tapar unos agujeros. Oye, que no, era tú, no hay programa la próxima semana. Oye, ¿vosotros acordáis del juego Rollo to the Rescue? Si lo tenéis lo compro de segunda mano. Y bueno, antes hemos lanzado de alguna manera esa idea del crowdfunding para el Meri presencial. Que sepáis que ya hay un hashtag que está circulando por Twitter y Jorge Álvarez, por ejemplo, nos ha dicho que hay que intentarlo. Si a Marillón le pagaron su gira, ¿por qué no vamos a intentar que nosotros nos paguen el presencial? Ayorca nos dice que si venimos a Valencia, que por cierto a mí me pilla cerca, todo hay que decirlo, dice que aboga por la iniciativa. Y Mangas23 dice que él está forrado y si se desnuda Guillem, en el PIXE subvenciona el Meri Podcast presencial. Bueno, pregúntale a Imanga qué día quiere que se desnude, que sin problema. Que se lo pones por aquí. Favor, no quiero ver esa imagen. A ver, Guillem, de verdad, mañana es tu cumpleaños. Que sepas que me parece muy bien que te regalen cosas, pero no nos regales a nosotros eso, por favor, de verdad. O sea, quiero seguir manteniendo los pensamientos. El pensamiento es perturbador. Sí, sí, o sea... Survival. No, no, habéis visto, la habéis visto ya con una toalla en la cabeza. Qué mal. Los zombies sueñan con esa imagen. Tienen pesadillas con esa imagen. No, la que va a tener pesadillas soy yo, como no deje de quitar nada, no, por favor, de verdad, no quiero. Y ¿qué pasa, que no te gustan los calvos? Seguimos con Pulsa el Botona y nos dice que, bueno, esta idea tampoco me gusta mucho, es la de ofertar un par de cenas románticas conmigo, que no sé dónde me ha visto a mí la vena romántica, para como recompensa por donar 1,000 euros y ya tenemos presencial. Hombre, joder. Yo digo, si a mí me dan 1,000 euros... Hacemos unos de 3 años con eso. Si a mí me dan 1,000 euros por una cena, el presencial no sé si lo celebramos, pero a mí me van a subvencionar las vacaciones. Pero era, ¿es cena con final feliz? Pregúntale eso al usuario. Vale, hay que ver cuál es el final feliz. No, el final feliz forma parte del trabajo de Enrique, que como he visto que él se queda con mi parte de trabajo sucio después de lo de la semana pasada, pues nada, además ya sabes que yo soy una chica muy católica. Pues yo no. Ya lo sé. Por eso... Pues nada, hasta aquí nuestros mensajes, Juan. Que esta semana, la verdad es que no ha estado mal, ¿eh? No, se han portado, sí, señor. Tú les instabas y han cumplido. Nada, la mitad del personal se ha ido, así que os despido a los que quedáis. Enrique, te despido a ti en primer lugar, hasta la semana que viene. Y nada, creo que además, no sé si el próximo o dentro de dos, pero tenemos ahí un especial, no decimos de qué, ¿eh? Tema chulo para el podcast en el futuro. Juan, espera. Un inciso, pero es que por aquí, Valerie Lin, otra asidua, nos dice que... A ver... Que él, por un presencial, hasta le lamía la calva a Guillem. Pues eso sí que es imagen siniestra. Mira, Guillem, comprando un billete al extranjero. Si le lame la calva a Guillem y además sale en el Pixel, yo creo que tenemos posibilidades de que se casta. Espera un momento. ¿Cuál es de las calvas de Guillem? La que dice, madre mía, desde que este niño es padre, yo no sé qué le ha pasado, pero las hormonas... Yo sí que lo sé. No duermes, ¿verdad? Pues no, perdón. Enrique, me estás despidiendo, ¿no? Yo simplemente deciros que la semana que viene, el lunes, martes, yo creo que el programa lo voy a grabar desde la feria, así que no sé si es feria de Sevilla, así que no sé si voy a razonar mucho, así que... De verdad, ¡hasta mañana! No razonar nunca. Madre mía, a ver aquí te cuentas por ahí. Ahora que ya no está la pareja... En fin, ya sabes, la Pantoja y el otro... Ha perdido con la mugre la cosa. Por eso va él. A ver, Relaño, te despido a ti también, tío. Hoy ha estado bien el podcast, con una miradita al pasado que no nos gusta ni nada, macho. Madre mía, nos pone la zanahoria delante y andamos kilómetros como los burros, tío. Pues sí, oye, a ver si se consolida la sesión y tenemos nuestros minutillos semanales, hombre, que nos los merecemos. Y bueno, hasta la semana que viene. Y oye, ya que se han puesto los elefantes de moda, me voy a ver Dumbo y me voy también a cantar eso de un elefante se balanceaba. Así que hasta la semana que viene. Yo oía hoy a un pavo decir que ha matado 1,700 elefantes, ojito, que él jamás ha matado al elefante. Que eso es asesinato. Él los caza, que es un arte, ojo, ¿eh? Ahí, eso ya ahí. Lo tenemos arreglado. Ay, señor. Sergi Motenay, te oímos. Cabelas, Cabelas Safari, la Moncloa Edition, o la Moncloa. En fin, total, hasta la semana que viene. Y recordad la famosa frase de Bonnie Tigerhill: mi esposa y yo fuimos felices durante 30 años. Después nos conocimos. Mote, tengo una para ti. Y es que, según, o sea, una frase de Woody Allen, y es que dice que algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida. Esa es famosísima, ya la cité aquí en este programa. Es difícil que no haya citado. Es que si podemos hacer una recopilación de mis frases hechas de tus, frases de matrimonios, ya ni te cuento, vamos por el quinto tomo. Fran, te despido a ti también y nada, contigo casi que le ponemos a esto el persianazo. Casi, ¿eh? Todavía falta gente. Pues nada, un placer estar con vosotros una semana más y hasta la que viene. Sí, señor. Dani, dentro de lo malo no nos hemos rayado mucho, es lo que suele pasar, por cierto. Bueno, esta semana está entre el top 3 de los podcasts que mejor han salido, ¿eh? Me ha sorprendido. Ojalá sí, es que así, he vuelto yo. ¿Qué quieres, Dani? Eso es. Bueno, pues nada, chicos, vamos a recordaros como siempre, Bianca, cómo podéis contactar con nosotros, aunque a estas alturas lo debéis saber muy bien, y nos vamos. Pues ya sabéis, @meripodcast en Twitter, también os podéis seguir en Facebook y en ese correo electrónico que ya... ¿Que nunca miras? Que nunca miro, eso forma parte de tu jefe y de todos. Bueno, pues ya sabéis, @meripodcast en Twitter, también os tenéis en Facebook y en ese correo electrónico meripodcast@meristation.com, el cual tiene que mirar el jefe y si no lo ve, es cosa suya. Así que ya sabéis, los rapapolvos a él. Ay, cómo te excusas. Madre de Dios. El día que lo abras verás lo que te vas a encontrar ahí. Mensajes. Oye, bien, que me dé la clave. Pregúntale a Nacho cuándo lanzan la Mega Drive. Ese tipo de mensajes te encontrarás, de verdad. No, pero es que yo vuelvo a decir que no. O sea, si no me da la clave, yo no puedo hacer milagros. Bueno, nosotros vamos a intentar hacerlos. O vamos a poner desde luego toda la carne en el asador para acercaros un programa que esté a la altura de las circunstancias la semana que viene. Chicos, muchísimas gracias, como siempre, agradecimiento extremo. Y por favor, no faltéis, hacernos ese favor, que acabamos pasando lista y queremos que estéis todos. ¡Chao! ¡Adiós! Música cedida por el artista Brad Sachs de su álbum Out of It. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Jorge Álvarez, nos dice, ¿sabéis algo de la fecha de salida del remake de Little Big Adventure o de los proyectos de sus creadores? No, pues Media Molecule. Bueno, tírale tú, Fran. No, iba a comentar que de Media Molecule no sabe nada, tiene que estar cocinando algo, porque el... A ver, Fran. Se te va la almendra. Que está diciendo Little Big Adventure, no Little Big Planet. Claro, Media Molecule. No. Hostia, es la primera cagada de Fran en año y medio en el programa. ¡Qué grande! O sea, Dani, esto va para tomar falsa. Algún día tendría que. Se ha quedado catatónico. Está turbado en su cara. Se ha quedado. ¡Stun! ¡Stun! Sacar el botiquín. Déjame que me ponga serio porque me trató muy bien. ¿Cómo quedar Lanning? Bien y yendo de rata? No, ya hablo de Kojima. Kojima ya nos hemos peleado ya, pero como dice... Le di un vino picado. Le llevó un lambrusco de esos del Mercadona. Don Simón auténtico. ¿Cómo se llama este? El vino este de Alicante, el espumoso este blanco que hay, ¿cómo se llama? Un marina espumante. Marina. Ay, casi le da calimocho. Venga, que os liáis, vamos. Nacho. Pinto la casera. Luis Chavarri nos dice, vale, directamente, ese me he equivocado, lo siento. Dani, corta aquí. Owned. Es que estaba en inglés. Vamos a recordaros, como siempre, Bianca, cómo podéis contactar con nosotros, aunque a estas alturas lo debéis saber muy bien y nos vamos. Mirirobata, podcast... Bueno, vamos, que le peguéis tres manotazos al teclado y lo que ha dicho Bianca. Es que no. Dani, ya tienes toma falsa otra. Repito, en serio.